circunstancias similares. ¿Qué significa endeudarse a 100 años? ¿Qué significa emitir bono a 100 años? Voy a saludar al economista Santiago Fracchini. Le agradezco muchísimo que nos preste parte de su tiempo para entender un poco qué está pasando. ¿Cómo está, Santiago? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Un saludo grande a todos. Bueno, muchas gracias. Me imagino que puede haber cierta confusión en aquel que no entiende mucho sobre economía, porque depende el diario que uno lea o la opinión de quien escuche, uno puede entender que no es tan grave o que es muy grave endeudarse con una tasa del 8%. Sí, no solo la gravedad es, desde mi punto de vista, la gravedad es la tasa de interés, ajá, sino el periodo. Imagínense que ahora estaríamos pagando un bono que emitió Hipólito Yrigoyen, claro, que fue presidente en 1917. Es decir, desde todo punto de vista es una irracionalidad económica, y además, fíjense lo problemático, que ahora las buenas noticias es que nos podemos endeudar a 100 años, mientras la industria quiebra. Es decir, hoy ya dejó de ser una buena noticia que abre una fábrica nueva para generar puestos de trabajo, sino que hoy las buenas noticias pasan por el sistema financiero. Y esto tiene que ver, obviamente, con toda una perspectiva económica del equipo económico de Mauricio Macri, y con una perspectiva del modelo económico que se empezó a construir a partir de la asunción de Macri como presidente de la Nación. Hoy la renta financiera es la renta de que genera mayor tasa de ganancia en la Argentina, con lo cual se volvió a construir, a partir de las políticas económicas que empezó a tomar el gobierno nacional, un modelo de valorización financiera donde es mucho más rentable poner la plata a valorizar financieramente que a ponerla en forma productiva, claro, como por ejemplo comprar una máquina o poner una fábrica. Entonces, hoy las buenas noticias es que se puede emitir un bono a 100 años, con lo cual, ¿cuál es el problema? Que este nivel de endeudamiento, y obviamente esto hay que marcarlo en el nivel de endeudamiento que empezó a tener la economía argentina. Digo, el ritmo de crecimiento de la deuda externa a partir del año pasado es inédito en la economía argentina. Nunca la deuda creció tan rápido. Fíjense que ya se endeudó en 100.000 millones de dólares cuando la dictadura militar del 76 al 83, que había sido el primer periodo de gran endeudamiento externo, o el segundo, tomó deuda por 40.000 millones de dólares durante toda la dictadura militar. El ritmo de crecimiento de la deuda externa hoy es más rápido que durante la dictadura de la década del 90, que fueron dos periodos de fuerte crecimiento económico. Uh-huh. El año pasado la deuda externa creció 4.000 dólares por segundo. El 60% de todo el endeudamiento externo. 4.000 dólares por segundo, pará, déjame procesar ese dato, porque me parece importante, ¿no? Por lo menos para darse una idea. La deuda externa creció el año pasado 4.000 dólares por segundo. Por segundo. Cada segundo que pasaba, la Argentina se endeudaba, obviamente en promedio, se endeudaba 4.000 dólares. El 60% de todo el endeudamiento que hicieron los países periféricos del mundo, es decir, vos tomás toda la deuda de todos los países periféricos del mundo, el año pasado el 60% lo hizo el gobierno de Mauricio Macri. Esto es inédito, no pasó nunca en la historia económica argentina que la deuda crezca tan rápido. Obviamente por una ventaja que teníamos, que el país estaba desendeudado, con lo cual teníamos y todavía seguimos teniendo un fuerte potencial de endeudamiento, porque el nivel de deuda externa argentina con respecto al PBI era bajo. Uh-huh. Entonces eso le permitía al gobierno de Mauricio Macri tener un potencial de endeudamiento muy alto, sobre todo cuando el mundo está sobreendeudado, el resto de los países del mundo están sobreendeudados, con lo cual el sistema financiero argentino le quiere prestar a la Argentina, y eso lo está aprovechando el gobierno de Mauricio Macri. Pero además lo más grave, yo siempre lo reitero, no solo es el crecimiento de la deuda externa, sino para qué se está utilizando. Claro, ¿para qué la deuda? Claro, porque si uno dice, bueno, es en deuda, para construir infraestructura, para poder desarrollar la economía argentina, para poder industrializar, uno dice, bueno, se endeudan y están generando la capacidad de repago de esa deuda. Para mí igual es grave eso, pero digo, esto es peor, porque digo, ¿para qué están utilizando la deuda externa? Para tres cosas básicamente. Una, para la fuga de capitales, del llamado fin del cepo. Es que de vuelta los grupos económicos volvieron a fugar capitales. Fíjense que ya se fugaron más de 20.000 millones de dólares, que son la mitad de la reserva del Banco Central, con lo cual empezaron a comprar dólares y sacarlo del sistema. Claro. La otra utilización que están haciendo del dólar es que desregularon la remisión de utilidad de las empresas extranjeras. Ustedes saben que la economía argentina está fuertemente extranjerizada y las filiales de las empresas extranjeras mandan dólares a sus casas matrices que quedan en el extranjero. Le habían puesto un coto a ese envío de dólares. Exactamente. Sí. Más del 80% lo tenían que dejar en el país para reinversión reinvertirlo y el resto lo podían remitir. Eso se desreguló totalmente, hoy tienen total libertad para remitir. Bueno, lo están usando. Para tener una idea, el año pasado, en el primer semestre del 2016, las empresas extranjeras remitieron lo mismo que todo el 2014 y 2015 juntos, con lo cual eso también es una fuerte necesidad de dólares. Y la otra necesidad de dólares que se generó a partir del nuevo modelo económico es pagar las importaciones. El gobierno de Macri tomó la definición de hacer una apertura comercial indiscriminada para comprar los productos extranjeros baratos, que es causa principal de por qué está quebrando las pymes nacionales, y eso se paga en dólares. Entonces ahí tenés una tercera necesidad de dólares. ¿Cuál es lo grave entonces? Que así como entran los dólares del endeudamiento externo, al otro día se van por fuga de capitales, remisión de utilidades y pago de importación. Esos dólares que entran por el endeudamiento externo no quedan en la Argentina. El problema es que lo único que sí que nos queda son los bonos que ya están venciendo, que hay que empezar a pagarlos. ¿Y cómo se va a pagar esos bonos? Con ajuste fiscal, es decir, con reducción de gasto público en salud, en educación, en obra pública, en pensiones, en las pensiones, en política social, para poder pagar esa bola de endeudamiento externo. Lo grave hoy también es que dependemos del Fondo Monetario Internacional, porque es el FMI el que le dice al sistema financiero internacional si le sigue prestando o no a la Argentina. Y obviamente el FMI va a hacer lo mismo que hacen todos los países del mundo y lo que hizo en la Argentina. Le va a pedir condicionalidades al gobierno de Macri a cambio de que le sigan prestando esos dólares. Una historia que ya conocemos, lamentablemente, ¿no? Las intervenciones del FMI. Ahora, Santiago, discúlpame que te interrumpa y te hago esta pregunta. Digo, todos nos sorprendimos, nos enteramos por redes sociales, una cosa ilógica, ¿no? Te enterás por redes sociales que vos, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a terminar de pagar esta deuda que contrae el país. ¿Cómo es posible con la historia de deuda externa que tiene la Argentina, supuestamente tenemos aprendizajes, que un gobierno pueda discrecionalmente endeudarse de esa manera sin que nadie se entere o sin que pase por el Congreso, por ejemplo, ¿no? ¿No hay herramientas? Sí, se había presentado un proyecto de ley para poder limitar al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo, el proceso de endeudamiento externo, y parte de los diputados, obviamente, los de Cambiemos, más los del Frente Renovador de Massa, más los de Bocio, votaron en contra de ese proyecto de ley, con lo cual hoy no tiene ningún tipo de restricción para endeudar a la economía argentina. Hay que ver en el nuevo presupuesto que se presente este año si se puede introducir algún límite al proceso de endeudamiento externo. Ojalá que eso sea posible, porque digo, lo que está pasando en la economía real ya es grave. Digo, quiebra la pequeña y mediana empresa, nos enteramos todos los días que una pyme quiebra, crece el desempleo, obviamente, por el proceso de desindustrialización de la economía argentina, cae el consumo, caen las ventas, cierran los comercios. Es decir, eso que está pasando en la economía real es grave, pero es mucho más grave lo que está pasando en la economía financiera con este endeudamiento externo, esta bicicleta financiera, esta rentabilidad que está generando la LEVAC, porque es una bomba de tiempo. Es decir, esta dinámica, así como la están planteando, es explosiva. En algún momento explota porque no se puede sostener. Uno nunca sabe cuándo va a explotar. Y el problema que esto explote o no va a depender del Fondo Monetario Internacional. Además, no quieren decir que cuando reduzcan el déficit fiscal ya no se van a endeudar más, y es mentira, porque el endeudamiento externo que está haciendo el Estado Nacional no es para financiar el déficit fiscal, porque si tendrían que financiar el déficit fiscal, lo podrían hacer con deuda interna, con pesos, si el déficit fiscal es en pesos. La deuda externa la están utilizando, repito, para fuga de capitales, remisión de utilidades y bono importador, con lo cual, aunque reduzcan el déficit fiscal, van a tener que seguir endeudándose en el extranjero, y esto es lo que no tiene salida y lo que en algún momento va a explotar. Claro, claro. Bien, para cerrar, yo mencionaba al inicio lo curioso de la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se explica? No, porque obviamente si no dan una tasa de interés atractiva, ningún banco va a comprar un bono a 100 años. Claro. Entonces le tienen que dar el atractivo de la tasa de interés para que sea un negocio rentable. ¿Es pagable, Santiago? ¿Se puede pagar esto? ¿La Argentina va a poder devolver? Yo lo que digo es, como viene la mano así, vamos a un default. Ahora, yo no sé en cuánto, si vos me decís 5, 10 años, no sé, pero vamos a un default seguro, porque nadie, ningún país del mundo puede pagar una deuda si además se endeuda sin generar la capacidad de repago. Es lo mismo que cuando, para que se entienda bien esto, cuando una pyme saca un crédito, Eso se está endeudando la pyme. Ahora, si la pyme saca un crédito para comprar una máquina, producir más, ganar más plata, ahí está generando la capacidad de repago del crédito. Entonces es muy probable que esa pyme lo pueda pagar el crédito. Ahora, si una pyme saca un crédito para que el dueño se vaya de vacaciones a Miami y cuando vuelva tiene que pagar ese crédito, no va a tener la plata para pagarla y esa pyme va a caer en default. Bueno, lo mismo le pasa a un país. Si un país se endeuda para generar infraestructura, aumentar el proceso de industrialización, aumentar la producción, etcétera, etcétera, etcétera, está generando la capacidad de repago de ese endeudamiento. Ahora, si un país se endeuda para financiar la fuga de capitales, para financiar la bicicleta financiera, para financiar el aumento de las tasas de interés, ese país no está generando la capacidad de repago, entonces esto de manual, esto no tiene vuelta atrás. Es un país que tarde o temprano va a caer en default. Santiago Fraschino, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. No, gracias a usted para lo que necesite. Hasta luego. Estamos escuchando al economista Santiago Fraschino.